Hola Adriana, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Adriana, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque yo las escuchaba un poco entrecortado. A ver, nosotros te escuchamos perfecto. A Ah, ver, bueno, vamos entonces. viendo ahí en el transcurso de la conversación a ver si nos vas escuchando bien. Bueno, cómo no. Adriana, bueno, primero bienvenida acá Primera Tarde y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo se vio desde turismo este fin de semana largo. Muy bien, muy bien, muy satisfechos con la ocupación en general de los alojamientos turísticos y también celebrando las actividades que organizaron los pescadores, además de del tradicional carnaval, que fue también bastante récord de asistencia y de público en las distintas localidades. Tal cual, porque nosotros resaltábamos mucho algunas veces, bueno, obviamente por pertenecer a Santa Rosa, el carnaval de acá, pero la verdad que hubo en dos o tres lugares más también carnavales y también la gente se animó a moverse para allá también. Sí, y además vinieron, porque vinieron a localidades nuestras desde otras provincias, no solo por el carnaval, sino como te decía, por otras actividades, o por ejemplo en General Hacha, que nos reportaban que en los 3 días de carnaval tuvieron 10.000 personas en el predio campo donde ellos, donde hacen su actividad de carnaval, así que también ahí la capacidad de alojamiento en un 90%. Muy, muy satisfechos todos y bueno, es una, en definitiva, digamos, es una demostración de que cuando se generan actividades y se promociona y se da a conocer, la gente responde, ¿no? Y sobre todo los pampeanos que tienen mucha avidez de conocer y descubrir su provincia, que a veces para nosotros también es un poco misteriosa y desconocida, ¿no? Es un poco eso, ¿no, Adriana? De poder cada localidad, en este caso, poder, ¿no? Mostrar lo suyo y poner en valor y dar a conocer y ofrecerlo para las personas, no solo de la localidad, sino también para las distintas localidades de nuestra provincia y también gente que venga desde otra provincia. ¿Tienen algún ranking, por así decirlo, de los tres, cuatro lugares más concurridos de nuestra provincia este fin de semana? Y sin duda Santa Rosa, General Hacha y también 25 de Mayo con su carnaval, esos fueron quizás las localidades con más público por el carnaval en sí. Y luego actividades en distintas localidades que también tuvieron mucho éxito y actividades en la Reserva Parque Luro, una caminata nocturna que tuvo lleno, es una capacidad limitada por tratarse de una reserva natural, ¿no? Pero tuvo la capacidad colmada de público permitido para una caminata nocturna en las dos ediciones que se hizo. Así que bueno, eso también es muy lindo porque es un mix ahí entre lo público y lo privado, porque el concesionario es privado y es el que organiza la actividad. Y bueno, y nosotros le brindamos toda el apoyo que podemos desde el organismo oficial de turismo. Así que bueno, eso. Y por ejemplo, el Río Colorado tuvo mucho protagonismo. Yo recién mencionaba 25 de Mayo, donde hubo también actividad de 25 Abuela, que es uno de nuestros pescadores habilitados. Ellos también tuvieron actividad en el Parque Cretácico y nos reportan 3.000 participantes en los 2 días que duró el carnaval. Siguiendo con el río, la villa turística Casa de Piedra también tuvo Bien. muy buen desempeño con familias que volvieron a disfrutar de las playas, así que los prestadores que organizan excursiones ahí estaban también satisfechos porque pudieron hacer actividades con esos turistas. Y también que bueno, un Y poco el clima acompañó, ¿no? el clima acompañó, sí, la verdad que se dieron varios factores positivos que ayudaron. Y siguiendo con el río, la Adela también tuvo muy buena ocupación, promedió el 95%. También hubo actividad en el camping con kayakistas que hicieron un trayecto también organizado por un prestador habilitado y además ellos ahí en la Adela a 30 kilómetros en esa misma actividad sumaron la observación del cielo nocturno con otro prestador que es astrodivulgadores y dicen que fue uno de las mejores vistas que tuvieron de nuestro firmamento pampeano, que es tan límpido, ¿no? Y ofrece esas condiciones casi únicas, ¿no? Que también se ve en los eclipses. Entonces, bueno, ha sido un balance positivo y nos impulsa a seguir adelante trabajando mucho con los referentes de las localidades, con los municipios turísticos, que tenemos 3 municipios declarados como tales, que son Castex, Victorica y General Hacha, y con el resto también de los municipios que están en vías de querer ser declarados y también hacen mucha actividad, ¿no? Como Winifreda, Uriburu. Bueno, ahora van a seguir con los carnavales, ¿no? Con lo que queda. Queda el carnaval de Uriburu, luego tenemos, porque me había hecho un machete acá, tenemos el 25, el de Uriburu, ¿no? Sí. El 24 en Falucho, ¿no? En la Plaza San Martín, entrada libre y gratuita, y el 25 en Miguel Riglos, también carnaval. Y del 23 al 25 está el Festival Internacional de Cine Documental en Santa Teresa. Así que muy completito el calendario turístico pampeano. Y también, Adriana, muchas propuestas y variadas, ¿no? Vos mencionabas, bueno, actividades para realizar en el río, las actividades náuticas, en los camping, y también pensaba en poder, ¿no?, trabajar en conjunto, ¿no?, con los distintos municipios, con los distintos referentes, a la hora de presentar estas propuestas. Hablando un poco también del verano del agua, que bueno, ha sido noticia en todos lados, el parque acuático de Telén y también el de Winifreda y también el balneario de Colonia Barón. También ha sido noticia y sí, también se ha visto la gran concurrencia de la gente, ¿no?, que va a estos lugares. Sí, sí, Colonia Barón tuvo durante el fin, bueno, 600 personas provenientes de distintas localidades de La Pampa. Así que imagínate lo que significa, ¿no?, para la localidad ese movimiento, lo mismo que Winifreda, cada vez que uno pasa ve la cantidad de autos, y que además ellos con ese parque que tienen botánico también ofrecen otras actividades, ¿no?, como bicicletas para hacer paseos dentro del parque. En fin, se trata de dar opciones, y nosotros eso, bueno, lo trabajamos. A veces el municipio tiene mucha iniciativa, como es el caso de Winifreda, que nos sorprendió a todos, porque recuerdo que al principio de la gestión hablábamos con la intendenta, con Adriana García, que ella mencionaba que tenían ese proyecto, y cuando terminó la pandemia, pasado un tiempo, el parque ya estaba abierto. Claro. Así que nosotros eso lo ponemos muy en... lo hacemos bien visible todas las veces que podemos, y estamos muy orgullosos por el manejo también que se hace, porque ellos quieren mantener una propuesta de calidad. Entonces, bueno, para eso se necesitan recursos y tienen muy buenas instalaciones, y es lo que también la gente aprecia, ¿no? Y además lo que vos decías también de la diversidad y trabajar con los con las intendencias. El sábado hubo un torneo de polo en Intendente Alvear. Siempre nos remarca el intendente que todas las actividades que se hacen en el club en Chapareufú son de acceso libre y gratuito. Así que imagínate que si tenemos bien claro la breve temporada de polo que hay en el verano acá en La Pampa, la gente puede ver jugar a número uno del mundo, que después se van a jugar a Europa, y además también interesarse y saber sobre todo lo que mueve la cría de los caballos de polo. Además que Intendente Alvear es todo un referente histórico, con su auto, con su gobrón que tienen al lado de la municipalidad, es sumamente recomendable también por los lugares que tiene para disfrutar, para comer. Mira, si nos ponemos a analizar cada una de las localidades, hace interminable la entrevista, porque cada una tiene algo para mostrar y para poder poner en su programación turística. Y dentro de esta programación turística que vos decís, todavía queda un lapso de febrero, pues ya sabemos que marzo ya, como el tema con el tema de clases, la gente ya empieza a quedarse un poquito más, ¿no?, en el lugar de a donde pertenece. Pero, por ejemplo, en el caso del Parque Winifreda, ¿hasta cuándo se va a poder seguir yendo a visitar? Mira, nosotros no tenemos informado por la municipalidad un cierre por el tiempo, o sea, digamos, efectivo en por calendario. Me imagino que debe ser algo también muy relacionado con el clima. Claro. ¿No? Como que a veces uno es muy un poco tiene que seguir el ritmo de la naturaleza y de lo que y también de lo, del tiempo libre de la gente, como vos decís, sin duda el inicio de clase, la proximidad de las clases va a ser una de las limitantes, ¿no? Para que el parque diga, bueno, hasta ahora nos cerramos la parte acuática, pero bueno, hay otras posibilidades también. Sí, y lo mismo nos pasa a nosotros con la Brahma, que a mediados de marzo, pero ahora claro. Ya, por ejemplo, hoy el concesionario junto con el director del parque ya estuvieron en condiciones de asegurarnos que la temporada va a arrancar el 5 de marzo, porque viste que hubo unos días que estuvo un poco fresco y eso incentiva a que los ciervos empiecen un poco a mostrarse. Nosotros ya la otra vez el director nos mostraba algunas señales como los rascones en los árboles, en los caldenes, que quiere decir que ya andan los machos tratando de ver qué van a pescar en la temporada, ¿no? Entonces, bueno, eso es una indicación de que quizás la temporada va a abrir antes. Entonces hoy nos comunicaban que es muy probable que sea el 5 de marzo, y bueno, y ojalá que se extienda hasta mediados de abril como suele ser. Esta vez el concesionario va a ofrecer desayuno y merienda, lo va a incluir en la tarifa que en breve vamos a estar publicando, y también es una posibilidad de trabajo para los guías, para el aspecto gastronómico, el aspecto de los servicios que se brindan adentro del parque, tanto de camping como de cabañas, y por ejemplo que se detiene el servicio del camping porque se requiere máximo silencio, disturbar lo menos posible el ciclo de la naturaleza para que eso pueda ser un espectáculo, un show en lo más natural posible, ¿no? Desde los apostaderos que hay para que la gente lo pueda ver. Tal cual, tal cual. En cuanto a fiestas nacionales y provinciales, ¿ya terminó o queda alguna, Adriana? Esto es lo que más próximo tenemos que de esta temporada de verano. La verdad que creo que ya no queda más nada. Hemos agotado el calendario de las fiestas. Puede ser que me esté olvidando de alguna porque no las tengo acá anotadas todas. Pero bueno, nosotros siempre las publicamos y las difundimos. En realidad, todo lo que es fiestas es competencia de la Secretaría de Cultura. Así que ellos son los que tienen publicadas las fechas ciertas y bueno, ellos las difunden también. Y nosotros, bueno, brindamos todo el apoyo de promoción turística que podamos. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, por supuesto, seguimos en contacto en un año que, bueno, ya como decís vos, parece que no nos va a dar descanso en manera turística porque ya ahora se viene la parte de los ciervos en Brahma, que también es un espectáculo, como vos decías, que es maravilloso. Sí, sí, los invitamos entonces a que disfruten de la Brahma y también de los nuevos productos que estamos trabajando con la Secretaría, que ahora quizás por la temporada de verano no se notan tanto, pero las salinas, por ejemplo, que lo hemos trabajado con energía y minería, con guías habilitados con los municipios y con las empresas, hay tres salinas ya accesibles, no tienen más que entrar a nuestra página y ver los guías que están habilitados para trabajar en salinas, para llevar contingentes. También están los almacenes de ramos generales, que también los tenemos conformados en red, y siempre nuestro mercado artesanal presente, porque la verdad que nos engalana cada vez que vamos a alguna feria. Ahora hay dos delegaciones de La Pampa, una en la Fiesta Nacional del Sol y otra en la Fiesta de la Manzana. Los de la Manzana partieron hoy, así que ya esta noche o mañana están a pleno difundiendo, entregando material informativo. Y bueno, interesante, por ejemplo, en la Fiesta del Sol, que no se permite distribuir papel, han despapelizado, así que nosotros vamos con nuestras tablets, con los QR, nos modernizamos y bueno, y tratamos de que sea un destino turístico inteligente dentro de lo posible. Así que bueno, muchas gracias por el interés y siempre a disposición. Por favor, un abrazo grande, Adriana, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto.